Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú y auspiciado por la Línea de Polos en Serial. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Adrián Núñez. Hola, amigos. Luciana Iganón. Hola. Y Julio Gutiérrez. Hola, ¿cómo están? ¿No? Yo no fui. Julio Gutiérrez, que no tiene línea propia y tiene que robarse la línea de Barcinson. Bueno, hoy es 19 de octubre de 2015 y un día como mañana, que es 20 de octubre, en 1891, nació James Chadwick, que fue el premio Nobel de Física en 1935 por haber descubierto el neutrón, la partícula neutrón, en 1932. Y eso es todo lo que voy a decir porque sería muy largo andar. ¿Alguien quiere comentar algo al respecto? Era importante porque el neutrón duplica la cantidad de masa que hay en el núcleo, ¿no? Y antes no se explicaba cómo había tanta masa, ¿no? El neutrón suple ese problema. El día de hoy vamos a hacer un programa sobre mensajes y correcciones. Y quiero empezar con una semicorrección o aclaración sobre lo que dijimos hace dos programas sobre las feministas que se orinaban en los pantalones, que había sido una broma de 4chan, pero que aparentemente, en realidad, parece que las feministas nunca se lo creyeron ni verdad ninguna feminista se orinó en los pantalones y que las fotos de las feministas orinándose en los pantalones también fue parte de la broma de 4chan. Pero en realidad también otras personas han dicho que simplemente la gente que se orinó en los pantalones simplemente borró sus fotos. Y lo que sí ha quedado registro es de feministas diciendo que, o sea, apoyándolo sin poner fotos y otras personas diciendo que ya sabía, había una chica que decía que ya se había orinado en su pantalón y ya tenía la foto, pero no lo iba a subir hasta que le asegurasen que no se trataba de una broma. Y para mí eso valida completamente el punto que era que si estás dispuesto a orinarte en los pantalones y creer que esa es una campaña de verdad y que estás haciendo algo de verdad, ya perdiste. ¿La subas o no la subas? Y eso es todo. Pero, por unos segundos el roche. Pero quién sabe. Pero ¿cuál sería el simbolismo detrás de eso? O sea, si es que fuera de verdad una campaña. Imagínate que te la crees, ¿no? Ya. Yeah. ¿Qué significaría orinarse en el pantalón? Pucha, pero ¿existe? En realidad lo mismo que significa quitarte el sostén y quemarlo. O sea, no sé, es un simbolismo estirado. Claro, puedes decir, nada. Ah, sí, el sostén representa la opresión, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y lo quemas, ¿no? Tú puedes hacer un símbolo de casi cualquier cosa. Le das el contenido suficiente, dices palabras que suenen bonitas, juntas una turba enardecida y ya está, creaste un símbolo. Yo puedo decir que es un símbolo porque desde niño son tus padres los que te oprimen, enseñándote a reprimir la necesidad natural de orinarte en los pantalones. Los que te mandan a la basenica, los que después te mandan al baño. Cuando lo natural y lo primigenio y lo que te empodera como ser humano e individuo fuerte es orinarte donde te dé la gana. Por lo tanto, orinarte en los pantalones es un símbolo que demuestra tu libertad de toda esta opresión heteronormativa y patriarcalista. Sí, de chico siempre andaba mostrando mi libertad. Ya saben, si Julio les ofrece mostrarle su libertad, digan que no. No sé, Julio, yo preferiría símbolos para mostrar tu libertad que sean más higiénicos. Así es un acto de rebeldía. La ropa después es como medio tonto, ¿no? Bueno, no sé, pero mi punto es que estirando las cosas, cualquier cosa puede ser un símbolo de lo que se te dé la gana, ¿no? El punto era hasta qué punto estás dispuesto a hacer cosas completamente simbólicas creyendo que estás haciendo algo más profundo. En fin. Bueno, vamos a empezar con los mensajes y correcciones. Los primeros mensajes, o sea, son de un artículo pues, que posteamos hace algunos meses ya en la página de la Guía Escéptica, que levantó un cierto debate. Y era sobre el estudio de las ratas y las drogas, del que Víctor nos va a hablar un poco y después voy a leer los mensajes. Víctor, explícanos el estudio sobre por qué las drogas no son las que causan la adicción. O por qué se creía que las drogas no eran las que causaban la adicción. Sí, ¿eso se acuerdan que una vez comentamos a Gabor Mate? Hablamos un poco sobre aquel tema, ¿no? O sea, en realidad son dos posibles premisas, ¿no? Una es la clásica, que es que las drogas producen en sí mismo adicción. O sea, uno basta que consuma, pruebas un poquito de cocaína, un poquito de heroína y ya te vuelves adicto. Esa es una hipótesis, y a raíz de esa hipótesis es que tiene sentido prohibir las drogas y alejar al público de las drogas, ¿no? Pero la segunda hipótesis, la hipótesis B, digamos, que es la que plantea ese experimento con ratas, ¿no? Que se da por Bruce Alexander, ¿no? En los años 70, que lo que hace él separa dos grupos de ratas, ¿no? Un grupo de ratas que la pasaba muy bien, que tenía un ambiente muy amplio para estar, comida abundante, amigos, digamos, personas con las que, o sea, ratas con las que podían tener sexo, y otro ambiente en donde las ratas más bien estaban en lugares pequeños o amarradas o les infligían dolor, las iban inyectando, por ejemplo, de vez en cuando. Entonces tuvieron a dos ambientes donde crecieron ratas, un ambiente saludable y otro ambiente donde las ratas eran un ambiente no saludable de alto estrés, ¿no? Y se dieron cuenta que cuando les daban la posibilidad de consumir, digamos, droga vía agua, ¿no? Lo que hacían es diluían morfina en el agua, y se dieron cuenta que las ratas que habían crecido en un ambiente adecuado no se enganchaban con la droga, ¿no? Que simplemente preferían tomar agua. En cambio, las ratas donde habían vivido un ambiente de mucho estrés sí desarrollaban esa adicción, ¿no? Inclusive preferían consumir solamente la droga antes que comer o tomar agua, ¿no? Eso fue un poco lo que... Entonces esas son dos grandes hipótesis, ¿no? Uno es que la droga te produce la adicción y basta con estar expuesto a la droga para ser adicto, que yo creo que no es del todo verdadera o falsa. Y la segunda es el otro extremo, ¿no? Que es que la droga no te produce adicción, sino que el cerebro está predispuesto a engancharse con la droga si es que ha tenido un tipo de, de estimulación distinta, quiere decir donde hay mucho estrés, donde hay mucho dolor, ¿no? Una digamos, lo que se llama una mala infancia, ¿no? ¿Y tú qué opinas? Porque precisamente los... Bueno, ¿ustedes qué piensan? Antes de eso, los comentarios se dieron por dos razones. Una, porque yo posteé un artículo y el periodista que escribió el artículo obviamente lo escribía de una manera muy exagerada y decía simplemente que la adicción no la causaban las drogas, de los componentes químicos de la droga, sino el ambiente, tajantemente, lo cual generó un debate también, porque obviamente eso no es. Pero también, otra persona comentaba que esto hace que se minimice la importancia de los componentes químicos en las drogas. Y que hace que centres absolutamente toda tu atención en la manera en que socializa la gente. No, o sea, la hipótesis de Alexander es... O sea, yo creo que ya ha sido probada, ¿no? O sea, la adicción a las drogas tiene que ver con la estructura cerebral, con los circuitos de oxitocina, serotonina, ¿no? O sea, si tú desarrollas la capacidad de satisfacerte a ti mismo mediante la sociedad, mediante los demás, mediante las cosas que hagas, entonces la droga es no se desarrolla la adicción, pero si en tu vida has estado desprovisto de estos placeres naturales, ¿no? O sea, lo que pasa es que el cerebro es una fábrica de drogas, el cerebro produce sus propias drogas, y hay dos maneras, ¿no? El cerebro consume drogas que él mismo produce, o el cerebro consume drogas externas, ¿no? El cerebro produce sus propias drogas, y para producirlas tienes que realizar ciertas actividades, ¿no? La actividad de ir a buscar comida, ¿no? De ahí el comer la comida produce, ¿no? Endorfinas, el sexo, por ejemplo, o el querer buscar tener sexo regularmente, o el querer sobresalir en tu vida social, ¿no? Entonces hay varias cosas que uno va haciendo para que el cerebro produzca sus propias drogas. Pero si has tenido una vida que no has tenido la oportunidad de vincularte socialmente, que has estado aislado, que has estado, viviendo con mucho estrés, entonces no vas a tener los mecanismos para desarrollar tus propias drogas, no vas a tener las estructuras físicas para hacerlo, y te vas a enganchar a la primera y ya no vas a querer soltarla, ¿no? Entonces es el cerebro que ya prácticamente tiene esta falta o sea, no puede producir sus propias drogas y requiere de la estimulación externa, ¿no? ¿Y tú crees que esto conduce a la conclusión de que no, de que estas drogas recreativas no deberían ser ilegales? Pucha, yo no sé si se puede normar a partir de este hecho científico, ¿no? Pero lo que sí creo es que la guerra contra las drogas no se va a poder ganar, o va a ser muy difícil que se gane, porque siempre hay una manera de sacarle la vuelta al sistema, ¿no? Las drogas creo que deben ser reguladas, tiene que ser una regulación estricta de acuerdo a la dureza de la droga, ¿no? Pero una prohibición absoluta no tiene ningún sentido, ¿no? Porque al final la prohibición lo que hace es impulsa la droga al mercado negro. El mercado negro es más fácil de obtener a veces a muchas cosas que en un mercado regulado, y todo el dinero se da básicamente para los criminales y nada queda para el Estado, ¿no? Es un problema. Y otra pregunta, ¿y qué hay con otro comentario que nos escribieron fue con las fallas en replicar el experimento original de las ratas, que no se ha podido replicar con los mismos resultados? Pucha, de eso no he leído. Bueno, lo que pasa es que eso tenía dos respuestas. Sí, han intentado replicar el experimento y no han obtenido los mismos resultados. Ahora, también es porque no han tenido exactamente las mismas condiciones. Y esto va también, una vez hablamos sobre el hecho. ¿Se acuerdas cuando salió la noticia de todos los experimentos en psicología que no pudieron haber sido replicados? Sí, sí. Esto también es parte de eso. Pero sí, pues, o sea, el experimento original nunca pudo ser replicado. O sea, todas las conclusiones se basaban en ese único experimento que se realizó. Bueno, acá hay unos estudios sobre, se llama esto sobre ambiente enriquecido. O sea, el ambiente enriquecido es un ambiente amplio para las ratas, donde hay otras ratas, donde hay comida, ¿no? Y un ambiente pobre es un ambiente donde los encierran y están ahí, ¿no? Y les restringen la comida, inclusive les pueden infligir dolor, ¿no? Entonces, este ambiente enriquecido está asociado, acá he visto que hay varios estudios, ¿no? No solamente con la adicción de las drogas, sino que el ambiente enriquecido también ayuda a que baje la incidencia de Parkinson, de Huntington y de Alzheimer, inclusive, ¿no? O sea que, por un lado, un mejor ambiente te protege contra las adicciones en general y también hace que las enfermedades degenerativas sean menos probables, ¿no? Y eso también se ha estudiado, ¿no? Eso sí. Bueno, vamos con el siguiente mensaje. El siguiente mensaje de Erwin Rondón. Nos dice que qué opinamos de lo siguiente. Nos manda una foto de unos niños que están con, bueno, unos niños que parece que están pasando hambre y que están comiendo o tomando agua de un lugar no muy sano. Y dice: el ser humano no tiene dinero para abastecer de agua zonas áridas, pero sí tiene dinero para buscar agua en Marte. La pregunta es: ¿hay vida inteligente en la Tierra? Y es la típica crítica que hacen muchas personas al desarrollo o inversión en tecnología y en ciencia. Bueno, en ciencias de medicina no, ¿no? Pero en ciencia en general, dicen, claro, ¿cómo es posible que gastemos tanto dinero para desarrollar tecnología o para tener programas espaciales cuando actualmente hay niños muriéndose de hambre en masa? ¿Qué opinan ustedes de eso? Bueno, lo primero que yo opino es que antes de quitarle presupuesto a la ciencia, se le podía quitar presupuesto a miles de otras cosas que son mucho más, que no tienen ni ¿Como la Iglesia Católica? o sea, que no tienen chance ni de aportarle nada al ser humano, ¿no? Qué sé yo. Antes de la ciencia, ahí, parece. No, pero pónganse a pensar en todos los descubrimientos de la NASA, ¿no? La carrera espacial al final ayudó en tecnología digamos, en muchos aspectos, ¿no? Entonces yo creo que o sea, no se contrapone, ¿no? O sea, uno puede invertir en tecnología a la vez que intenta mitigar la pobreza o darle servicios básicos a todos, ¿no? Es como decir, ya, es absurdo luchar por los derechos gay porque la gente aún se muere de hambre en el Perú. Bueno, puede ser que la gente todavía se muera de hambre, ¿no? Pero el Estado o los estados no trabajan en una sola cosa a la vez, pueden trabajar en varias cosas, ¿no? Y a veces se requiere todo un proceso y sería absurdo que trabajar únicamente en mitigar la pobreza y una vez que ya no haya ningún pobre, recién preocuparnos por el siguiente paso, ¿no? Se pueden hacer varias cosas a la vez. Y yo creo que el ir a Marte puede inspirar a toda una generación a apoyar la ciencia de los viajes Sí, espaciales, ¿no? la falla en ese argumento, y se los pongo de esta manera, imaginen que tienen dos hijos, ¿ya? Y son gemelos, lo que quieras. Y decides simplemente quitarle, como no tienes suficiente plata, decides que uno de tus hijos simplemente no desayuna todos los días, ¿por qué? Para poder mandar al otro a clases de violín. Más o menos esa es la manera en que la gente lo ve. O sea, ¿ves? No es que estás aportando a todos, lo que estás haciendo es quitarle partida presupuestal a alimentar a tus pobres y otorgándole esa misma partida a desarrollar un programa espacial. Claro, Por o eso es sea, que, o sea, el para mí, dime, no sí, habla. tiene algo de cierto ese argumento. Lo que pasa es que cuando el presupuesto es monstruoso para una actividad científica, evidentemente, sí, o sea, si los recursos son escasos siempre, vas a tener que dejar de proveer otro lado, ¿no? No es lo mismo, claro, lo que dice Víctor es un caso distinto. Por ejemplo, dejar de apoyar a la causa gay, ¿no? Para apoyar otra cosa es distinto, porque no le quitas presupuesto a uno para ponérselo al otro, ¿no? Pero cuando hay un presupuesto monstruoso para un programa científico, sí, hay, o sea, por lo menos en apariencia, de algún lado tiene que salir, ¿no? Claro, pero los estados normalmente tienen un presupuesto, o sea, los presupuestos son independientes, ¿no? A veces sí es para ayuda humanitaria, viene por vía de donaciones, ¿no? Y esa plata no va a ser aplicada en otra cosa, ¿no? Y tiene un presupuesto fijo para ciencia y tecnología, ¿no? Que no va a ir a otro rubro, ¿no? Hay algo que a mí no me queda muy claro y espero que me ayuden a entender. Este proyecto de Marte y todo es la NASA, ¿no es cierto? Y la NASA está en Estados Unidos y me imagino yo que se mueve con la plata de Estados Unidos. Y Sí. esta foto que no he visto, no Sí. creo que sea de Estados Unidos, ¿no? Sí, y ese es exactamente el punto del que iba a hablar, Luciana. Porque el punto es el siguiente. Aquí nadie es utilitarista al 100%. O sea, tú no vas y dices, uy, mejor no me compro un helado porque ese niño a la vuelta se está muriendo de hambre y mejor el dinero que no voy a usar voy y se lo doy. No, nadie piensa de esa manera. Entonces, estos países que tienen programas espaciales son los países que sí alimentan a sus pobres. Son países que tienen usualmente seguro médico y seguro asistencial y tienen seguro social y tienen programas, tienen shelters para homeless y tienen food stamps como Estados Unidos y alimentan. Y estos niños que están muriendo de hambre pertenecen a otros países que no tienen programa espacial. Claro. Partimos por un error de esa manera. O sea, estamos partiendo por el mismo hecho de que tú no eres culpable de que el hijo del vecino no desayune todos los días. Eres culpable de tus propios hijos, nada más. Entonces hay una especie como que de intentar culpar por otras por, intentar culpar a alguien por la inacción de otras personas. Ahora, si todos fuésemos completamente utilitaristas y no hipócritas, vale, pero no lo somos, porque de esa misma manera tendrías que culparte a ti mismo cada vez que decides darte un gusto a ti, y ya lo hemos hablado una vez, incluso cada vez que grabamos la guía escéptica, ese tiempo pudimos haberlo usado para ir y ayudar a todos los niños que se están muriendo de hambre y no lo hacemos. Claro, Entonces, lo que sucede es que, por ejemplo, en Estados Unidos sí hay grandes agentes donantes que dan dinero a cualquier parte del mundo, ¿no? Hasta incluso ahí estamos Claro, nosotros, pero claro. sí, pero el Por eso es punto que la acá. gente, pero lo que trato es entender a las personas que hacen esa crítica, ¿no? Me parece que la idea central de la crítica es más bien hacer notar que no hay un gran cerebro que articula las donaciones, ¿no? Claro, pero lo que dice Luciana es muy importante también, porque los programas, hay programas en hay programas, ¿cómo se llaman? Particulares, pero también hay programas estatales. O que sobreviven de la partida presupuestal de un gobierno. Y también sobreviven, como tú dijiste, de donantes particulares. Y ahora, el punto que dijo Víctor al principio sí me parece muy importante. Y es que muchas veces no se ve, pero el desarrollo en tecnología, al fin y al cabo, tiene beneficios para toda la humanidad. En casi cualquier Yo tecnología. quería. Sí, Aurora, quería plantearles un Continúa. dilema, a ver ustedes qué piensan. Imaginemos que, digamos, nos queda 50 años para acabar con la pobreza en el mundo y hay todo un programa para hacerlo, pero también podemos invertir en tecnología para protegernos e identificar asteroides y meteoritos y cometas que nos puedan impactar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, no? La tecnología para descubrir cometas, o sea, nos puede ayudar a salvar el planeta entero, pero es poco probable, ¿no? Vamos a suspender esa tecnología de detección y programa para sobrevivir a cometas y a meteoritos hasta que, digamos, pasen 50 años o 100 años y acabar con toda la pobreza de manera absoluta, o vamos a trabajar en ambos proyectos de manera paralela, ¿no? Vamos a intentar resolver la pobreza por un lado, por otro lado también protegiendo los meteoritos, ¿no? ¿Ustedes qué harían? Sí, yo creo que es un bonito dilema, pero... Es interesante porque, por un lado, sí, obviamente tienes que trabajarlo de manera paralela, pero además tengo entendido que justamente el programa de detección de objetos que caen sobre la Tierra, en Estados Unidos por lo menos, se está quejando continuamente de bajo presupuesto. Uh-huh. O sea, como que le dan más presupuesto a otros programas de exploración espacial que no son tan relevantes como la defensa, o sea, de que te puede caer una piedra encima. Ahora, por otro lado, lo mismo dice la gente que trabaja en inteligencia artificial y en crear inteligencia artificial friendly, porque una vez que se llegue a la singularidad y tengamos inteligencia artificial, pues simplemente va a haber una especie de... Puede ocurrir, uno de los caminos es que la inteligencia artificial decida que el ser humano es completamente inútil y nos extermine a todos. Lo cual suena bien ciencia ficcioso, ¿no? Pero también es un peligro. El problema es que es un peligro potencial. Claro, puede haber un conflicto de intereses entre los objetivos de una computadora muy eficiente y nosotros. Sí, porque estamos gastando recursos. Pero mi punto es que es un problema potencial mientras los niños ya se están muriendo de hambre. Mi problema, claro. por eso es que si cada vez que ustedes intenten argumentar de esta manera, como lavándose las manos, van a llegar a contradicción. Mi punto es que tienen que tener bien claro que la inacción, si ustedes van a decir que la inacción es culpabilidad, ya perdieron, porque en todo momento van a ser culpables. Y eso es lo, entre comillas, malo de ser 100% utilitarista. Que si eres un 100% utilitarista, eres una muy mala persona, si es que no estás donando absolutamente o el 50% de tus ingresos o ayudando en todo momento a alguien. ¿Por qué? Porque todo es costo de oportunidad y en todo momento tu inacción está causando daño. Entonces no puedes ser 100% utilitarista, tienes que aceptar que no lo eres y aceptar que sí, muchas veces no es nuestra responsabilidad. Sí, yo me ocupo de mí, me ocupo de los que están cerca a mí, pero si el vecino le golpea a su hijo y yo no me entero, y no puedo estar por ahí tocando las puertas, todas las puertas de todas las casas para saber si todos se están portando bien, no es mi responsabilidad. Ahora, claro, pero podrías tú igual ser utilitarista y simplemente fijarte en la cuestión a largo plazo. Claro, a corto plazo uno no podría ni siquiera comprarse un helado, tendría que ayudar al niño de la esquina, ¿no? Pero a largo plazo es importante que tú seas un profesional, que contribuyas con tu carrera, porque al final lo que hace que los países desarrollen no es la caridad, sino es el desarrollo de infraestructura, el desarrollo del capital humano, ¿no? Eso es lo que hace que los países salgan adelante, ¿no? Sí, pero tienes dos valores en conflicto. El valor del daño que ya se está produciendo y el potencial daño que estás evitando. Y esos son dos valores que siempre van a estar en conflicto. Porque es el típico, es como el dilema del vagón aplicado a la realidad. Siempre vas a tener valores en conflicto. Y tienes que aceptar que siempre vas a tener valores en conflicto. Y que al fin y al cabo... Bueno, yo aquí soy más relativista, porque para mí, al fin y al cabo, no existe la solución correcta. Existe la solución que te haga sentir mejor, o lo que tú creas que es más coherente con tu sistema de creencias, pero para mí no existe una solución correcta y una solución incorrecta. Bueno, en esa nota depresiva, vamos a pasar al siguiente mensaje de la misma persona. Habla sobre el problema de agricultura orgánica. Sí, mea culpa. Y dice que el problema de agricultura orgánica, ¿a qué se le puede decir un producto orgánico? No entiendo muy bien porque tampoco hay antagonismo entre producto transgénico y producto orgánico, porque un transgénico también puede ser orgánico y un orgánico también puede utilizar pesticidas. Y quería una aclaración. ¿Alguien está dispuesto a dar la aclaración? Yo le di una aclaración de que. Yo le di la aclaración y lo dije en ese momento que para mí orgánico, la palabra. Ya no tiene contenido, es una palabra casi vacía, y que la puedes usar para en contexto, ¿no? Pero en realidad es una palabra carente de contenido, porque ni es carente de pesticidas, o sea, no significa sin pesticidas, no significa mejor, no significa en base a carbono, o sea, no tiene un contenido propio. Ya, pero sí hay una certificación, o sea, hay... Claro. Tú puedes vender productos certificados como orgánicos, ¿no? Claro, eso, puedes referirte a orgánico como aquello que está certificado orgánico. Sí, pero es la única manera, además, porque tú no puedes vender un producto que dice orgánico si no está certificado como orgánico. Claro, pero eso traducido a la realidad es una etiqueta. Tiene que haber, ¿no? Pero eso traducido a la realidad es como decir, es como una marca, simplemente. O sea, no se traduce, no, es no claro, se traduce es como una a marca, algo. Sí. Claro, es una marca que supervisa que tenga cierto procedimiento para llamarse de esa manera, ¿no? Claro, si hay buen control. Claro, hay que ver cuáles son los requerimientos y ahí vamos a enterar. Sí, tienen requerimientos, pero también tienen tienen como, o sea, se traduce a, son los productos que cumplen esta serie de requerimientos que, de nuevo, no es que no utilicen pesticidas, no es que, o sea, son casi arbitrarios, requerimientos casi arbitrarios. Por eso es que para mí es carente de contenido o de importancia fuera del contexto de estar certificado. En realidad puede servir para vender más nomás. Por ejemplo, sé que en el caso del café en Perú, normalmente el proceso en sí que se sigue en Perú, porque casi no el cafetal peruano no tiene grandes plagas, ¿no? O sea, es fácil de controlar. Se parece mucho al proceso que te exigen para tener certificación orgánica. Hola. Entonces, no es gran trámite hacerte sacar tu certificado orgánico si ya eres un productor de café, ¿no? Es cuestión de dinero nomás, un poquito. Entonces, al final, si lo sacan es Sí. porque piensan que van a vender más, ¿no? Claro. Y Es como un trámite que dicen, bueno, hay que hacernos orgánicos porque vamos a vender más y bueno, no nos controlan. bueno, hidroterapia de colon. Ah, Adrián, tú ibas a hablar sobre hidroterapia de colon, ya. Ah, bueno. Ya. Oye, yo cuando leí eso pensé que era. Creo que ya sabes lo que ¿Qué? pensé. ¿Qué Pensé que estaban el hablando. O sea, es que lo leí así nomás como que. Y yo dije, hidroterapia de colon. Entonces pensé que Colón, Cristóbal Colón, había tenido una especie de terapia con agua, como andaba bien El feliz. primer, Claro. el magufo, el primer magufo. El que trajo la magufería aquí. Bueno, el siguiente mensaje es de Mecho Escudero y dice: Hola, anoche estaba escuchando un programa. Habla como yo, ¿se han dado cuenta? Sí, igual. Estaba escuchando ¿Y un tu programa. voz? Sí, tiene mi cadencia. Anoche estaba escuchando un programa antiguo de paranormales sobre la medicina alternativa y alguien dijo que no hay manera de desintoxicar el cuerpo y dieron como ejemplo la hidroterapia de colon. Yo recientemente he estado buscando información sobre cómo desintoxicar el organismo por haber consumido clonazepam por muchos años. No sé si es posible o necesario, al menos mi hígado está bien, según es salud, pero en lo que busqué encontré que la citroterapia podría desintoxicar la sangre, aunque no sé si eso sea suficiente para mi caso. Y la citroterapia es tomar en ayunas el jugo de 5 limones diluidos o no en agua. Cada día se aumentará un limón hasta llegar a 10 y luego diariamente se reducirá un limón hasta volver a los 5 originales. Yo he hecho eso. Una ¿Qué vez, tal? sí. Meche, No, Meche, sí, Meche. Meche, ay, qué Hola. gracioso. Ah, mira, por eso tiene la misma voz. Yo he hecho eso, ¿te acuerdas del doctor Luna? Claro, me recetó una vez eso. Era tomar Gracias. limones, no me acuerdo cómo era exactamente, pero sí, tomabas el jugo de limón. Los limones empezaban a saber dulces. ¿Con quién hablo? ¿Con Meche o con Aurora? No Soy sería que otra, te sí, soy habías otra. comido un Miracle Puede ser. Pero sí, yo he hecho eso. Hola, soy Aurora y yo he hecho citroterapia. No es que no haya manera de desintoxicar el cuerpo, ¿no? Sí, efectivamente sí hay. Yo, por ejemplo, he estado intoxicado y me han llevado a la clínica y me hacen desintoxicado, ¿no? Y es lo ¿Exprimieron normal. limones? Pero no, obviamente la intoxicación es un envenenamiento, ¿no? O sea, yo he estado envenenado y me han Ah, llevado a la clínica. claro. Claro. Pero ya, otras definiciones de intoxicación que no tienen nada que ver con medicina, no, no sé exactamente, habría que ver a qué se refieren, ¿no? Pero ¿cuál sería la idea de comer o no limón? O sea, porque el cuerpo por sí tiene ya un propio sistema de limpieza, ¿no? O sea, tú eliminas por ejemplo, ¿cómo se llama? Tóxicos, Caca. caca, no sé, petichi, ¿no? No, bueno, o Espera, sea. quiero dejar constancia de que fue Víctor el que lo dijo primero. No, no, me refiero a algunas sustancias que si se quedan en el organismo pueden ser dañinas, como por ejemplo si te tomas un paracetamol, ¿no? Lo eliminas gracias a que tienes hígado, ¿no? Entonces, si tu hígado funciona, vas a eliminar esas cosas naturalmente, ¿no? No sé en qué podía mejorar tu sistema de eliminación de sustancias tomando limón. ¿Hay alguna prueba de que funcione? No, no sé. No sé. Y en este caso, sobre O todo, era para, dijo, no para eliminar sustancias en general, para desintoxicar la sangre en general. Bueno, siempre que dicen la palabra toxinas, desintoxicar, hay que agarrar las cosas con pinzas, ¿no? Porque qué toxinas, ¿no? Y cómo, como dijo Adrián, ¿no? Las toxinas son subproductos del cuerpo que, digamos, son procesadas por el hígado y de ahí eliminadas si es que no se pueden procesar más y ya está, como las heces, como la orina, ¿no? Entonces, yo no sé cómo ingiriendo, digamos, ácido, el ácido de limón, lo único que puede hacer es irritar el estómago, descalcificar los dientes, pero aparte de eso no veo ningún otro. Bueno, tiene vitamina C, ¿no? Tiene tal vez algunas propiedades alimentarias, pero aparte de eso no veo cómo está relacionado con la desintoxicación, ¿no? Claro, O sea, por usted. ejemplo, hay unos licuados de hierbas, ¿no? Que pueden tener algunas hierbas con fibras, o frutas, que en realidad tampoco tendría sentido que esto te vaya a limpiar, ¿no? Porque al final de cuentas, eso también se fermenta dentro del cuerpo. O sea, tiene azúcares, y tiene fibras. Al final, no va a disminuir tu cantidad bacterial, ni el intestino, en ningún lado por tomar eso. O sea, incluso si disminuyeras mucho tu flora intestinal, sería un daño, ¿no? Y usted dice Sí. sobre una intoxicación por haber consumido muchos años clonazepam, que es Sí. un ansiolítico anticonvulsionante. Y hasta donde yo sé, dura en tu sistema hasta 48 horas. Y Así después no que queda nada. después no queda nada. O sea, en Bueno, la realidad vida el media, ¿no? efecto, Quedará hito, pero no, ya no, ya no es suficiente para hacer porque efecto. te hace Claro. efecto, no sé, unas horas, un día máximo, creo yo, pero queda en tu sistema hasta 48 horas. O Entonces, sea no que. sé qué tanto podría desintoxicarse, no sé mucho del tema, o sea, no sé cuántos años habrá tomado, pero si su hígado está bien, creo que su sangre ya no está contaminada, ¿no? O sea, ¿ustedes recomendarían que no hagan este tipo de terapias? ¿O que lo hagan si lo quieren? ¿O que vayan y le pregunten a un doctor? ¿De verdad? Que lo hagan si confían plenamente en ella, porque probablemente vaya a funcionar por efecto placebo. Pero si Bueno, tienen yo he dudas comido o si creen que limones. no, O sea, entonces ¿lo has mejor comido? vayan ¿Pero de esa manera? ¿Tú has llegado a médico. hacer eso? Yo sí he No hecho llevo a eso, no comer me acuerdo 10 por qué. limones, pero he comido 2 limones pues, en la mañana. ¿Un limón, medio limón? Un limón, medio limón, 2 limones. No fue Y normal, o suficiente para sea, Julio. normal, ¿eh? No, no me O morí, sea, acá si no estoy. te va a hacer daño y te puede funcionar como efecto placebo, que lo hagan. Y ahora prendes bombillas con la. Te Ahora convertiste en el tío sobre la Lucas. hidroterapia, ¿cómo era esa terapia del colon Hidroterapia con. biológica? De lo ¿Cómo cual era? hicimos todo un programa, así que creo que no hay que regresar a eso, mejor. Eso del colon, no, ya creo que eso salió La por. limpieza del colon. Sí, no, El por colon ya está limpio, ¿eh? el caso de un amigo mío que estaba en. Él y toda su familia, esa religión de la meditación trascendental, ¿no? Y que una vez me enteré, chico, que todos iban en fila a hacerse una vez al mes ¿cómo se llama? Una limpieza de colon, no sé. ¿Eso es Les un metían enema? ¿Es lo un mismo? enema, les metían algo por el Sí, poto y. Sí. paquete familiar. Que Es lo lo que me mismo que un parece un enema. espanto que se lo hagan a un niño, ¿no? O sea, es Imagínate. terrible. Ya, si tú eres Hoy día, grandecito, ya. bueno, la cosa es que ya hemos hablado antes de este tema en el programa 10, titulado A ver cómo le haces un enema a un tigre. Que hablamos extensamente sobre este tema, así que no quiero regresar al asunto. Bueno. El siguiente mensaje de Gerardo Espinosa. Hola amigos escépticos, los felicito por el impecable trabajo en el podcast. Me encantaría oír algo sobre la obra de Luis Arbaiza y el Tecnetos, de la vida como villana de la historia y al mismo tiempo alguien a quien proteger. No estoy muy segura de si entendí y a mí no me parece que la vida sea la villana de la historia y la historia de quién. Y a Luis Arbaiza lo vamos a tener próximamente como invitado. ¿Algún comentario? Suena intrigante el ¿En la frasecita de la villana en la historia. qué? No sé qué se refiere Y al mismo con. tiempo alguien a quien proteger. A ver, Julián Nicolás Villalba nos escribe: Hola, guía escéptica. Querría saber si tenían información sobre algo que me sorprendió que vi que es el cáncer inducido. ¿Tienen información? Creo que también está relacionado con la comida GMO. Ya, yo hice unas pequeñas búsquedas sobre el cáncer inducido y encontré algo parecido a... parece como una teoría conspiranoica, ¿no? Porque Como hace Chávez. referencia ¿A qué? a ¿A qué? Chávez, A exacto. Dice Chávez. que ¿Ah, sí? sí, No sabía. le inocularon cáncer a Chávez o también al Che Guevara. Bueno, Al no, Che no, no, Guevara. ¿a Ese quién Che Guevara. dijeron? No, En la bala, le colocaron Bueno, no sé, a alguien le pusieron La bala cáncer lo agarró en el zapato. En el zapato. Bueno, ya saben, ¿ah? ¿Eh? Ya lo escucharon aquí. que esto lo vieron de un post-mortem, ¿no? O sea, si no, si se salvaba de las balas, le agarraba el cáncer, ¿no? Ah, claro. Era para asegurar, pues. Continúa, Bueno, y continúa. otros No, personajes, ¿no? eso es Que... racist, porque todos los izquierdistas son iguales. Todos los izquierdistas son Claro, iguales, ¿no? Pero era fiel. si matan a Chávez, matan a todos los Creo que era izquierdistas. fiel. Continúa, continúa. Y que en Rusia, bombardearon con rayos microondas a la embajada de Estados Unidos para producirles cáncer o algo por el estilo. Bueno, entonces, hablan como de diferentes formas para producir cáncer, ¿no? Y no entré mucho en el tema porque me parece que no iba a sacar nada de provecho. Y ya hemos hablado antes sobre los tipos de radiación ionizante y no ionizante. Las radiaciones ionizantes son las que tienen la suficiente energía para poder desplazar electrones de átomos y así cambiar tu estructura. Puede producir cierta clase de mutaciones y esto sí Sí, puede puede producir producir cáncer. Y la no ionizante, bueno, y la no ionizante no tiene la energía suficiente para hacer esto. Y los microondas, por ejemplo, caen en la categoría de no ionizante porque no tienen la suficiente energía. Entonces, lo de Rusia no tiene mucho sentido, ¿no? que, o sea, cáncer inducido Claro. es Y cualquier aparte tipo de las microondas se degradan rápidamente a la poca distancia. No podría mandarlas de un continente a otro, mucho menos de un metro a otro. Ah, no, bueno, claro, es inversamente hicieron en la proporcional al embajada cuadrado de la de Estados distancia. Unidos. O sea, no, tú emites microondas y la potencia de las microondas es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, ¿no? Porque se expande más o menos como una esfera. Entonces, es el área de la esfera la que se va expandiendo y ya pierde potencia, ¿no? Por eso es que tú ves, Bueno, pero tendrían que meterse. pones un queso dentro de tu microondas y ves que no se cocina parejo. Hay partes que quedan frías, partes que se derriten, ¿no? Y es por eso, porque incluso en tan pocos centímetros notas la diferencia de potencia. No solamente por sitios donde hay mayor incidencia, sino porque en realidad en todo el microondas hay una parte que está más cerca del magnetrón que otra. Y ahí ves que hay o sea, hay lugares donde no calienta, ¿no? Imagínate, Pero son vas a iguales. mandar microondas para calentar algo a mucha distancia, ¿no? Ahí lo único que puedes mandar son microondas para mandar señales de radio. Bueno, entonces yo le pongo el sello de teoría conspiranoica. Lo que sí Y podría haber es rayos X, ¿no? Tú podrías bañar constantemente una habitación con rayos X y generar cáncer en esas ah, personas claro. en unos años, tal vez. Eso sí, los Eso rayos sí, X sí lo son puedes. ionizantes, ¿no? Eso sí tienen la Claro, suficiente lo que energía. haces es venderles bloqueador solar Bamba, ¿no? Y los matas de cáncer a Y todos los esperas hasta playeros. 30 años. Claro. Con ultravioleta, eso es, no, sería matarlos con rayos ultravioleta. Pero es más efectivo es el rayos X, ¿eh? No lo En hagan, menos tiempo los matas. gente, no lo hagan, por favor. Y si lo hacen, no digan que lo escucharon acá. Pero decía que está relacionado a la comida GM. O sea, hay gente que cree que la comida genéticamente modificada causa cáncer y que la gente lo hace a propósito, como Ah, una especie de. no vi la relación. Sí, No yo he sí he visto esa relación. escuchado, ¿eh? O sea, no lo Claro. creo, pero sí he Ah, escuchado sí, que también, se modifica sí, he la escuchado eso comida. también. Sí, Bueno, claro, ya lo dijo o sea, que han Luciana. Claro, lo escuchó de mí. Lo acabo de escuchar justamente. Claro. O sea, sería un poco raro, ¿no? Porque tú quieres que consuman tu producto, pero a veces estás matando a tus clientes. Bueno, yo no Bueno, sé, lo mismo pasa con McDonald's y Burger King y esas cosas. Ah, sí. Bueno, pero no lo mata tan, o sea, te mata en una vida, ¿no? Por unos días a los Claro, 50 lo años. suficiente para que te reproduzcas y tus hijos vayan a comer. Y juegan en el McDonald's porque se preocupan por la siguiente generación en la medida que pueden reproducirse para ser matados. Y hablando de protección solar, la pasada vi una charla sobre un pata que estaba hablando de cosméticos y que decía que todas estas que están vendiendo una serie de cremas, como que las están vendiendo con nueva tecnología, no sé qué cosa, y no es nada más que protector solar, con un montón de, entre comillas, tecnología que no funciona. O sea, la nueva tecnología, esta que funciona, no es nada, pero la base sigue siendo protector solar. Entonces, lo que te están vendiendo es protector solar. Ahora, yo no estoy segura porque no sé los nombres de estas cosas, pero me pareció muy gracioso. Pero no me acuerdo de La ninguno. Nivea, si puedo decir marcas, la Nivea Clarant, o sea, hay varias marcas que son para aclarar la piel, ¿no? Y que yo sepa, no hay una sustancia que químicamente cambie la piel para que sea más clara. Lo que hace es bloqueador nada más. No, Le pero meten bloqueador a esa crema para que si lo usas todos los días, al final acabes más blanco porque te está no, no, bloqueando pero el sí sol. hay cremas que te despigmentan. Sí hay Oh. cremas despigmentadoras y con eso tienes que ser súper cuidadoso porque obviamente no te puede dar el sol porque si no te manchas. Y también te da, o sea, si eres una persona marrón, color puerta, color puerta, Claro. color Como puerta. López de color puerta. Que seamos políticamente correctos, por favor. Que, Color oye, puerta. cuidado porque ya censuraron el panfleto, ¿eh? De repente no sé. Y ¿En bueno, continúa. serio? Bueno, sí, la cosa es que si no eres blanco, eres negro, trigueño, el color que sea, y te That's manchas. racist. ¿Qué? That's racist. Lo Continúa, siento. continúa, continúa. Bueno, y te echas estas cremas despigmentadoras, durante, creo que son 3 meses o 2 meses, algo así como para ver el resultado, y si sí te vuelves más blanco o blanca, pero en un tono raro. O sea, no es como que se te ve un blanco saludable, sino como un blanco medio, medio muerto, como medio gris. No, en Ah, serio. sí. Qué interesante, nunca había. Bueno, vamos a dejarlo pendiente y lo vamos a comentar en un programa futuro porque ¿y cómo rayos te despigmentan? O sea, de hecho, por ejemplo, Michael Jackson, ya que decía que tenía vitiligo y toda la gente se reía, en verdad sí tenía vitiligo. Y él sí se blanqueaba con estas cosas, cremas despigmentadoras, pero cuando le dio vitiligo, las manchas de vitiligo eran mucho más blancas. Entonces, él, para que no se note, se despigmentaba la parte que no estaba atacada por el vitiligo para que todo sea como de un mismo tono. Y por eso es que él estaba tan, tan, tan, tan blanco. Y un Vaya. blanco como raro, no era un blanco así, no sé, rosado, era un blanco raro. Qué raro, nunca había Yo tengo escuchado. una teoría complementaria, Luciana. Yo creo que él se purificaba porque dormía con niños todas las noches. No había sexo, ¿no? Pero dormía con ellos. Ustedes saben que That's racist. George Carlin dijo en uno, no me acuerdo en qué skit, pero termina algo así como que Michael Jackson es un gran artista y si quiere dormir con niños, ¿qué me importa? A mí dele todos los niños que quiera, siempre y cuando siga haciendo música. That's Catholic. Da racist. Bueno, de hecho también se Eso. defendió uno de los, creo que el principal que lo había demandado y cosas, salió y dijo que en realidad no era verdad. Oh, bueno. Sí. Pero de los otros casos no se sabe, ¿no? Bueno, yo no sé. Pero eso de las cremas lo voy a investigar. Porque suena muy extraño. No, no se me ocurre cómo podrían despigmentar. Bueno, a propósito de eso, tenemos un comentario del programa 40 en el que hablamos sobre. ¿Cómo se llamaba la medicina esta? ¿Daraprim? ¿Dapramin? Daraprim. Daraprim. Sobre Daraprim. Y nos comenta Lourdes Miranda. Muy interesante. Como químico farmacéutico, puedo mencionar que lastimosamente la salud tiene un precio y es muy difícil en el estado en el que vivimos que los grupos más vulnerables puedan acceder a los medicamentos. El precio del medicamento no solo implica la parte de investigación, también la producción, control de calidad, marketing, etc. Que muchas veces cuando se acaba la patente, por lo que más se paga es por el marketing del medicamento. Saludos desde Trujillo. Saludos hasta Trujillo. Saludos. Saludos. Bien. Y sí, es Sí, verdad, pues pues. no. O sea, muchas veces no estás pagando por el medicamento en sí, sino por todos los costos añadidos. Claro. Lo cual se da Ah, es con como todos los productos, en realidad. la Coca-Cola, ¿no? ¿Cuánto cuesta de verdad la Coca-Cola, ¿no? Y cuánto estás pagando por propaganda, ¿no? Estás pagando con tu vida. Pero sí, pero Creo que eso. cuesta 10 céntimos, costará el líquido, no sé. Sí, yo también imagino algo así. 10 céntimos y te lo venden a 2 soles. Sí, pero lo mismo pasa con casi todos los productos y sobre todo con los productos de entre comillas marca que están sobrevalorados. Ah, y por cierto, ya que hemos hablado de niños en otras partes del mundo, recuerdo que muchos de estos productos, bueno, la Coca-Cola tal vez no ya, pero casi todos los otros productos sobrevalorados tienen un costo incluso más bajo porque emplean sweatshops, donde hacen que en lugares donde hay países con reglamentaciones más livianas, contratan a niños menores de edad para trabajar en sus partes menores. No en las partes menores de los niños, en las partes menores de las cosas que fabrican. Dime que no lo hiciste a propósito. No se puede. Es que no sé, en los. Vas a acabar como Michael En los. Y ahí dice en tu pauta, bien, bien clarito. Ahí dice, hacer chiste inapropiado sobre niños que trabajan. No. Bueno, yo tengo una teoría, económica, revolucionaria, que es que en verdad todos los precios son prácticamente aleatorios. O sea, uno. Si a mí se me ocurre vender una casa a 10 céntimos, la vendo a 10 céntimos. Ah, Si sí, se me por ocurre supuesto. venderle Pero el problema es que un lapicero a $1.000, no, a porque hay 10 céntimos. competencia desleal. Si tú formaras parte de un grupo o sea, si vendes casas en general y tú eres un grupo de bienes raíces, no puedes vender una casa de 10 céntimos porque eso es competencia Ah, no, no, desleal. no. Yo no quería decir eso. No, sino que ya acabo de encontrar Eres. por la escasez, ¿no? Los minerales cuestan caro, entonces de repente. Tener cosas de silicio es más caro que otra cosa. Por la escasez, Pero ¿no? Julio, Algo así. sería un poco raro que si vienes tu casa a 10 céntimos, es como prácticamente regalarla, o sea, quiere decir que la estás regalando, no que la estás vendiendo, y hay que alguien la va a comprar y que la va a vender al precio del mercado y ganar el Claro. dinero que tú perdiste. O sea, es una tontería, una tontería. Ah, no, Sí, pues. sería como tu transacción Estás en tu cero. derecho, ¿no? Pero Claro. No, mi teoría es sí, más o la menos como vendes a un que. sol para. No, Como mi que no, te. no es tanto así, sino que podría costar como un poquito más o un poquito menos, ¿no? Algo así como que no es tan Bueno, claro cuánto cuesta algo. Por ejemplo, tú te vas a otro país o otro lado y te quieres comprar algo y ya no sabes cuánto pagar exactamente. O cuando tú estás por tomar un taxi, vamos a hacer un cuando estás programa por sobre tomar un economía. Ya taxi, está bien, vamos a hacer un programa. Entonces, sí. podrías pagar 8 soles o podrías pagar 10, 12, no sabes cuánto vas a No sé, pagar. solo sé que No Julio sé siempre va cuánto. a pagar más Sí, como de el lo que gringo debería pagar. que vino y le cobraron $100 del aeropuerto acá a Miraflores, al no sé qué hotel. Y él lo pagó porque, bueno, no Claro. sabía, no Claro, tenía estás idea de perdido. cuánto estaba, ¿no? Sí, pero mi punto iba Yo más tenía. por el hecho de que las cosas que están. Ay, rayos. Por las cosas que están sobrevaloradas, piensen si. Vamos a hacer un programa sobre economía, ¿ya? Vamos a dejar toda esta conversación por un programa sobre economía. Macroeconomía, por lo menos. Yo quería Pero. plantear una duda antes de seguir Aurora sobre el mensaje de Trujillo, ¿no? ¿Ustedes piensan que debería haber propaganda de medicamentos? Por ejemplo, propaganda de Panadol, propaganda de aspirina, porque al final esa propaganda lo que hace es aumentar el precio del producto. Yo Sí, estoy pues yo creo que no. en transición. La Aurora de antes diría que no le importa y que tiene que haber propaganda y que cada uno es responsable de su propio consumo y que hay propaganda absolutamente todo. ¿Y de qué otra manera vas a embarcatar algo? Porque si tú vas, y Julio me contó también una anécdota del Pata de Hilbert, que la competencia, o sea, si tú colocó sus productos adelante y venía la competencia y colocaba sus productos atrás para que no los vean. Entonces, ¿de qué otra manera se va a enterar el público de que existe algo o no existe? O sea, yo creo que no Público no tiene que debería haber, enterarse ¿ah? de nada. Es el médico que tiene que prescribir Y como, un claro, pero producto y por las acuérdese vías que médicas, existen. los médicos llegan ahí en la información de los productos. No, pero hay cosas que tú no vas a un doctor para que te recete un Panadol. Por eso Claro. no hace falta propaganda por esos productos, que ya No, la pero gente usa, ¿no? no, Igual hace van a falta porque son hacerlo, marcas van a. diferentes. Gracias a la propaganda. Pero por Claro. eso hay visitadores médicos, ¿no? Que van y comercian Exacto, los los doctores visitadores médicos médicos. su marca, Y, ¿no? pero los visitadores médicos son propagandas andantes. Claro. Sí, o sea, Son hay visitadores comerciales. médicos y hay grandes eventos, o sea, hay Y hay almuerzos, visitadoras. cosas. También visitadoras médicas, o no médicas, pero pero Ese es lo su que sí me parece que propósito. está mal, lo que me parece que está muy mal es que se publicite en radio, televisión, productos que no son para venta, así, over the counter, o sea, que tienes que venderlas con receta médica. Claro. Porque hay algunos de esos que sí son peligrosos, ¿no? O sea, La hay automedicación. algunos de esos productos que se venden como si nada son realmente peligrosos. Entonces, yo creo que ahí no debería ser permitido que o sea, que se dé la imagen de que cualquiera puede ir y comprarlo, ¿no? No, y el problema es que genera la ilusión de que tienes un diagnóstico y tienes una solución para el diagnóstico. O sea, si te duele algo, tomas un Panadol y no buscas la causa del dolor. Lo adecuado es que sea un dolor, es un dolor persistente y específico, que vaya donde el médico para que sepa qué cosa es, porque Panadol no es lo mejor para tomar, ¿no? Claro. Es un paliativo al final el Panadol, ¿no? Pero, bueno, no sé si ahora, pero todos nos hemos automedicado en algún Sí, es momento, cierto. creo. Sí. No. Ay, por favor, Ay, por favor. Julio no, Julio no. Yo lo he No, hecho y no casi sé. me muero. Se automedica. Él aguanta ¿Sí? estoicamente. Hasta comer aspirina es automedicarse, ¿eh? Yo cuando era niña me gustaba comer aspirina porque sabe, cuando masticas la aspirina sabe un poquito ácido. Era rico, pero obviamente me decían que no lo haga. Pero, o sea, y en general creo que todos en algún momento se han automedicado. Automedicarse implica tomar una pastilla sin que te lo diga un médico y se acabó. Eso ya es automedicarse. Cualquier cosa. Claro, Y pero salvo que seas médico. Si eres médico no puedes automedicarte técnicamente. claro que puedes. Porque imagino que tienen que ir a otra consulta, pues, ¿no? Pero como dije en el programa en el que tocamos eso, yo creo que es una cuestión de educación. O sea, educar bien a las personas que tengas por ahí cerca, que puedas educar a distinguir, ¿no? De cosas, de cómo no poner en peligro sus vidas. Claro, y yo creo que eso pasa por empezar a llamar las cosas de repente por su nombre técnico, ¿no? De repente no hay que llamarlo Panadol, sino Paracetamol. Paracetamol. paracetamol. Paracetamol. Entonces, si le llamas paracetamol, ya pues vas a la farmacia y te pides un paracetamol que quieras, pues por último, ¿no? Ah, Te ese es dan otro tema que al es la B. Sí. Panadol. Es otro. Es que acuérdense que también en las boticas, generalmente, o sea, no tienen que haber químico farmacéutico en una botica. Hay gente que muchas veces no es ni técnica y que simplemente están vendiendo productos. Pero, por ejemplo, tú te vas a comprar un agua y te pides un agua, pues, ¿no? A menos, o No, sea, no. tú te pides la Tú marca vas a que pedir quieres, ya, ya. Te pues pides la marca que agua quieres. Cielo porque sabe a plástico. Exacto. Sí, ¿Qué? Yo exacto. solo tomo agua a cielo. Yo solo me Es tomo lo agua único. San Mateo. Tú también tomas agua San Mateo, San Mateo ¿no? también. Ah, No, yo yo tomo no San tomo San Mateo. Luis, por ejemplo. Yo nunca tomo San Luis porque sabe Sí, feo. San Luis no me gusta mucho. Exactamente, Ya, pues yo ya. opino igual. Bueno, Vida para mí sabe a plástico. Ah, nunca. Ah, sí, No sé. pero vida. Bueno, hace tiempo no tomo vida. Bueno. El hecho es que igual es más fácil aprenderte el nombre de Claro, Panadol o de exacto. este. ¿Cómo se llama esta cosa para la gripe? Hay ¿La varios. aspirina? No, pero Pañuelo. el nombre genérico de Pañuelo. la. Panadol antigripal. Limón, pues, También, o limón. sea, pero yo incluso tú no vas y te pides clorfenamina, no sé, esas cosas. claro. Claro, pero si ya sabes que, o Bueno, sea, yo me por tengo lo que ir. menos Yo ya me sabes lo que estás. Ya pues, ya se va Adrián, Ah, ya ya. se va Adrián. Chao, Chao, Adrián. Adrián. Gracias por Yo me voy. participar. Chao, chao. Chao, Chao. chao. Nada. Chao, chao. O sea, por lo Adiós. menos sabes lo que estás consumiendo, pues, ¿no? Si ¿Pero de qué te te pides sirve? un agua a cielo, te estás pidiendo un agua, sabes que estás tomando agua. Si te pides un Claro, pero Panadol, sabes que estás tomando no, estás paracetamol. estirando mucho. Panadol. ¿Pero qué vas a decir? O Deme un si dices, paracetamol. tengo dolor de cabeza, dame un Panadol. No tengo Panadol, pero tengo otra pastilla que tiene paracetamol. Y te las venden, te las dan. Es el Bueno, genérico, no sé, cosas así. pues son genéricos. Podemos hacer un programa sobre esto. Y también, Julia, tú estás hablando también desde fuera del. De Tú nunca fuera del haces eso, circuito, sí. ¿no? Sí, Fuera, tú estoy fuera no, del sí. circuito. Bueno, vamos con el último mensaje. El último mensaje es de. NCPM. Ustedes que decían, en ese PM no nos va a escribir, sino por favor. Ya, léelo tú. Dice, estimados G, en la G41, a los G. 32.28 minutos, hablaron sobre los niños africanos mutilados por los señores de la guerra. Este tema también se menciona en el podcast de Julia Galef, edición RS142, entrevista a Paul Bloom, 28.20 minutos. En el minuto 28 con 20. Sí, bueno, Sí. sí escuché el programa y Sí. de hecho lo comentamos por eso, ¿no? Sí, no, yo lo escuché en Very Bad Wizards porque Paul Bloom fue a Very Bad Wizards, Ah, a Rational Speaking y sí. al podcast de Sam Harris. Sí. Y hablar sobre la empatía en esos tres podcasts. De hecho, en Very Bad Wizards he estado otras dos veces más. Y sí, habla sobre eso. Y de hecho, ya hemos recomendado antes que escuchen esos podcasts y recomiendo otra vez que vuelvan a escuchar esos Sí. podcasts. Ahora, Sí, ¿y tú qué vas a decir? no, sí, y los episodios con Paul Bloom. Problema, sí. Y en ese programa también nos manda otro mensaje en el programa sobre señalización que dice, lo dicho en la G41 a la a los a la en, me rayé, espérate. En la hora 1 con 2 y 46, me recuerda la canción Englishman in New York de Sting. La letra dice: Be yourself no matter what they say. O sea, sé tú mismo, no importa lo que digan. Y eso es todo. Entonces, ese es el problema que estamos hablando sobre. Supongo que se refiere a lo que a la cita racional que dijimos que eres lo que señalizas, algo por ahí. Sí, no, pero antes de eso, cuando estábamos hablando de que tienes que ser, que no importa, o sea, no Que tienes que no pretender para seas, las personas que te importan, que sí, tienes que claro, ser. fingimos lo que somos, seamos lo que fingimos. Y ahora cada Sé uno va a tú recordar lo mismo que. porque a lo mejor podría ser otro. Y ese fue el título del programa. Bueno, y ahí se acaban los mensajes y correcciones. Ah, ya, ¿no? Ya. Y ahora vamos a jugar Ciencia Ficción. Ahora vamos a jugar a Ciencia Ficción. En este juego expongo tres datos o noticias, dos de las cuales son verdaderas y una falsa. Y ustedes tienen que considerar cada una de ellas para determinar cuál es la falsa. Y el tema de hoy es Donkey Kong. Definitivamente Iba no me lo esperaba. a poner el tema de juegos, pero dije no, ya voy a ser más específica. Número uno. El nombre Donkey Kong fue un error, ya que el creador japonés quiso decir en realidad Monkey Kong. racist. Número 2. El juego Donkey Kong se basó en Popeye y no en King Kong. Y número 3. Una corte estadounidense dictaminó que Donkey Kong y King Kong son diferentes tipos de simios. Yo voy primero. Lo de la corte estadounidense no me sorprende, me parece gracioso. Voy por la 2. Porque la 1 es súper racist, pero puede ser que haya querido ser Monkey Kong. Y la 2 no me parece porque no le encuentro mucha similitud a Popeye. Porque, a menos que él no sea Popeye. No, no, no, me voy por la 2, me voy por la 2. Y la 3 es completamente creíble, sí. Bueno, yo recuerdo jugar Donkey Kong en mis tiempos de De adolescencia. mozueldad. Cuando eres un mozuelo. Recuerdo Donkey Kong la 1, cuando pasabas de un nivel el primer de la primera la primera el primer mundo al otro mundo y apretabas B varias veces y te saltabas al siguiente mundo con otro jefe. Y recuerdo Eres Donkey un Kong 2. tramposo, literal. Recuerdo, ¿a qué viene eso? Ya me olvidé yo. Donkey Kong. No, no, Ah, pero lo que. ¿desleal? Porque Sí. tú dijiste. Ay, no me acuerdo qué dijiste. Y Donkey Pero Kong eso 2, que no era chévere y también super juego. Bueno, y. cabe. Julio se va a comprar un Super Nintendo. Sí, Porque tiene para ser hipster, buenazo. para ser hipster. ¿Tiene Super Nintendo? Yo, la última vez que jugué Super Nintendo fue hace 3 años. Uy. Jugué Yoshi's Island. ¿Y quién tenía el Super Nintendo? Yo todavía tengo el Super ¿Todavía lo Nintendo. tienes? Sí. Uy, ya lo traes, Hay que jugar. Ya ves, esa es una. Ella mantuvo su Super Nintendo. Eso es lo que tienes que hacer. Sí, Sí, también es lo tengo que hay mi que hacer. Furby y funciona. Aso. Bueno, yo creo que es la número 2. Yo recuerdo que Donkey Kong, o recuerdo haber escuchado, o visto que en Atari había un juego de Donkey Kong, que era como que un pato tenía que salvar una princesa y tenía que subir las escaleritas. Yo creo que ese era el Donkey Kong. Así que yo diría que es la 2, porque no me parece que sea basado en Has hablado un montón de Donkey Kong y no has utilizado Popeye. las. Has hecho una reminiscencia de tus años de juventud y no has analizado las. A ver, la 1 y la 3 son errores humanos que me parecen plausibles, o sea, uno puede haber un error de un japonés pronunciando en inglés o queriendo decirlo en inglés. Monkey Kong me parece plausible. La 1, la 3, sobre la corte estadounidense no distinguiendo entre especies de simios me parece plausible también. Y Popeye viene, creo yo, que de Popeye, que significa ojo reventado, ¿no? Ah, sí, yo me enteré eso el año pasado. Pero no, pues tiene un ojo pues, que no se abre bien, ¿no? Y comía espinaca. Y como una espinaca a través En de la realidad pipa, fumaba espinaca. Ah, ¿verdad, no, no? la absorbía a través de la pipa. Utilizaba la pipa, o sea, para abrir las latas y para absorberla, ¿no? Era una época en que querían que se venda la espinaca, ¿no? Sí. Pero yo voy por la 2, por la 2 es la falsa. Oye, pero todos hemos elegido Todos la por la dos. dos. Entonces todos se van por la dos. Rayos. Bueno. Vamos a todos perder o ganar. Número 3. Una corte estadounidense dictaminó que Donkey Kong y King Kong son diferentes tipos de simios. Es ciencia. ¡Yay! Universal Studios denunció o demandó, no sé cuál sería la palabra, a Nintendo porque decían que en realidad habían agarrado el personaje de King Kong. Y bueno, la corte al final dictaminó que primero que eran dos tipos diferentes de simios y que Universal había actuado de mala fe al hacer la denuncia o algo así. Espera, ¿y quién analizó? O sea, ¿que fueron donde unos expertos simiólogos y dijeron si son dos diferentes? ¿O el juez solito dijo si son dos tipos diferentes? No, pero se ve distinto, Aurora. Mira King Sí, Kong. son Claro, sobre todo distintos. porque uno es Uno es marrón y el uno otro es y otro negro. está en 64 bits, ¿no? El color, el tamaño, la Pero forma en quién la sabe. cara, o sea, no te das Podrían ser cuenta. primos. Podrían ser primos. Donkey Kong, King El Kong, tamaño. mismo apellido. El tamaño, claro, el Sí, o tamaño. Uno es el sea, se tamaño de ven un especies pulgar. distintas, ¿ah? Claro, pues porque uno era un simio que se casó con una gigante, el otro un simio que se casó con una pulga. Entonces, era chiquito. Ahí hubo hibridación. Claro. Claro, vibración. Okay. Bueno. Número 1. Uy. El nombre Donkey Kong fue un error, ya que el creador japonés quiso decir en realidad Monkey Kong. Y eso es ficción. ¡Ah! Todos cayeron por Dada racistas. la explicación de la 3. Espérate, ¿qué? Simple, ¿y por qué se llama Donkey Kong? En realidad, el chino japonés de los más antiguos quiso ponerle al juego algo así como mono, no, gorila bruto, una cosa así. Y él había escuchado que en inglés decían donkey, que es burro. Entonces le puso Donkey Kong. Todos cayeron por las istas. Y la número 2, si el juego Donkey Kong se basó en Popeye y no en King Kong, es ciencia. En realidad Nintendo buscaba algo así como el copyright, los derechos de Popeye, y no los pudo obtener. Entonces contrataron a este chino japonés y le dijeron, ya tú y tu equipo háganos una buena propuesta para un juego. Y le dijeron, no, nosotros queríamos a Popeye, pero bueno, al final no se pudo. Entonces este japonés se basó en Popeye y como dijiste, Aurora, Popeye no es Donkey Kong, es Bruto, no Brutus, sé. y Es que así, está. Bruto. Brutus, claro. Brutos. Sí. Acá Acá aparece Ah. como Bluto. Pero bueno. Pero le decían Brutus, ¿no? Sí, es que Sí. está. Creo que en inglés o sea, lo estoy leyendo en inglés y está como Bluto. Ah. Pero tal vez Creo que lo doblaban en como Brutus. Sí, yo también recuerdo que era Sí. Brutus, pero bueno. Y bueno, la princesa era la princesa y Popeye era el otro hombre. Inteligente, al costado del bruto. Ah, es el juego de Atari que Las subió la plataformas, escalerita. sí. Ay, ay, ay. Interesante. Todos perdimos. Está bien, Muy usted me ganó, bien, arrasó con sí. todo. Oh. ¿Ven cómo se ponen cuando pierden? Antes jajaja, jijiji, todo, ¿no? Qué bueno. Antes de cerrar, quiero avisarles que estamos planeando hacer un programa en vivo. Y tenemos dos fechas tentativas. Voy a poner una especie de encuesta en la página web, en guiaescéptica.org, para que ustedes voten por la fecha en la que quieren hacer el programa, en la que les parecería mejor hacer el programa. Y las fechas tentativas son sábado 21 de noviembre y jueves 26 de noviembre. y son casi completamente arbitrarias. Si vamos a hacer una reunión, va a ser también como una especie de evento de la sociedad secular, o sea, puede ir gente externa también. Y nada, vamos a hacer un programa en vivo y después me imagino que vamos a conversar un poco. Claro, en vivo quiere decir que sería. ¿En vivo? No, pues puede ser en vivo por internet. Pero este Ah, sería ya, en presencial vivo, y en claro, que directo. nos juntemos con ustedes, que nos escuchan, y Pueden jugar grabar pues con ciencia ustedes. ficción. Y pueden jugar ciencia ficción, Claro. sí, es cierto. Y pueden hacer preguntas. Estoy pensando en preguntas por escrito, para que puedan ser leídas. Para los que hayan ido a algún evento de la sociedad, va a ser el mismo local de Altavista, por si acaso. Sí. Igual vamos a pasar la dirección entera, porque yo dos veces me he casi perdido. Y bueno. Y vamos a cerrar con la cita racional. La cita racional es: It is one thing. En español, pues. Ya. Una cosa es mostrarle a una persona que está equivocada. Y otra, darle la posesión de la verdad. Y es de John Locke. Interesante. O sea, a veces cuando te dicen que estás equivocado es mejor que te den la posesión de la verdad, ¿no? Depende del caso. Yo creo que depende del caso y de la persona. Pero para mí Sí. las dos cosas son valiosas, ¿eh? Saber que estás equivocado y saber qué es lo correcto. Porque no solo porque falso dilema, o sea, no existen solamente dos posiciones. O sea, no existen solamente dos cosas que puedas optar. Entonces, si A no es, entonces ya sabes que es B. No, porque puede ser A, B, C, D, E. Si A no es, de repente es B, de repente es C, de repente es D, no sabes. Pero creo que un primer paso es saber que estás equivocado y es un buen paso. Lo Y ya le importante es dije. saber que es un proceso, ¿no? Claro, Algo. es un proceso. Te lo digo porque, por ejemplo, cuando en matemáticas estás resolviendo algo y no te sale. Ya, pues sabes que estás en el error. Porque, Siempre, o más o ¿no? menos, ¿no? Como si entendés, sabes que no lo estás haciendo por el camino correcto. Pero a veces No, eso ah. es. ¿Ah? No, porque Y si yo no a te das veces, cuenta. yo una vez hice todo el examen como nunca en matemáticas, lo entregué y me saqué cero. Cero, todo estaba mal, absolutamente todo. Por otro lado, hablando de eso, por eso también hay pautas de cómo corregir. Porque ¿qué pasa si es un mal profesor que no quiere darse el trabajo de corregir todo y no quiere encontrar el error? Y hay un error, o sea, porque cuando tienes un error, estás resolviendo. Puedes tener un error en el tercer paso. Pero los dos primeros pasos están bien y los siguientes pasos están mal. Pero si no te haces el trabajo de encontrar el error, Claro. tachas todo como mal. No, claro, dije indicar el error, pues. ¿Y Bueno. tú crees que tienes que saber cuál es? No, yo lo que digo es que si tú ves la solución del problema, entonces, claro, estás viendo lo que sería lo análogo de la verdad, ¿no? Ves la solución, pero de repente, en algunos casos sí te puede ayudar, pero en otros casos es mejor como intentarlo, intentarlo, Está intentarlo, diciendo que lo intentarlo. más seguro es que quién sabe. Ajá. ¿Sabes? Bueno, y así concluye la edición cuadragésimo. Sí concluye, perdón. La edición cuadragésimo tercera de la guía escéptica. Como no estoy mal, lo estoy diciendo bien. Y escríbanos al correo guiaescéptica@gmail.com, al inbox de la página que estamos en Facebook como Guía Escéptica. Si nos comentan en el post, también lo comento, pero de preferencia escríbanos al inbox. Recuerden compartir, likear, seguirnos en Facebook, Twitter y suscribirse en YouTube. En iVoox y en iTunes. Y eso es todo. Y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana con la siguiente edición de la Guía Escéptica. Sí, Y es eso es eso. todo. Ya está. Bueno, Ya. chao, ¡Chao! chao, gracias por ¡Chao! escucharnos. ¡Chao! Chao, ¡Chao! nos vemos. ¡Chao! Y ahora sí, ¿cuál es la parte? Ah, no, esa es la parte de colar, ¿no?